se imaginarán la hay como los conitos en cada uno de los surtidores, donde claramente están desde las primeras horas de la mañana en la noche. Ahora le vamos a preguntar bien a Juan, sin poder vender gas. Ah, bueno. Preocupación, digo, porque son varios los mensajitos, tan queridos, que vienen llegando y que preguntan justamente esto, che, noticia nacional, pero ¿qué está pasando en las estaciones de nuestra ciudad? Sí, claramente, cuando dejamos generalmente, y vamos a charlar un ratito con Juan y con uno de los encargados, para charlar un ratito, te molestamos un ratito simplemente para contar cómo se enteran de la noticia, cómo fue el sistema. Bueno, el sistema funciona, hay dos tipos de contratos para la estación de agencia, los contratos firmes como nosotros, que no los pueden cortar nunca, y les interrumpible como del lado que son los primeros que le cortan. Ahora nos cortaron a todos, tres causas. Primero, el gobierno anterior no hizo la obra del gasoducto de Néstor Kirchner, inauguró una maqueta a la vicepresidenta el año pasado. Segundo, este gobierno también tiene responsabilidad, si bien hace 5 meses que asumió, porque restringió la plata para la obra pública y no hizo la inversión, no previendo que se adelantaba el invierno. Por eso hay barcos gasíferos en el puerto de Escobar, en Buenos Aires, que no bajan el gas, porque no le ponen los 22 millones de dólares que había que poner. Y tercero, se sumió que salió de servicio una planta reguladora en Buenos Aires. Dos plantas. Así que nos informan por mail ayer, venta cero, toda la estación, todas las industrias, solamente el domiciliario funciona, hasta mañana a las 6 de la mañana. Ah, todavía tendría una fecha. Recién me aviso hasta mañana, porque hasta ayer, hasta hace un rato, era por tiempo indeterminado. Claro, sí, se manejaba eso. Era por tiempo indeterminado. Recién nos mandó el mail que hasta mañana a las 6 de la mañana. ¿Primera vez que le pasa? No. Esto arrancó en el 2003 con el Néstor Kirchner. Y ya ahí empezaron los problemas con el caso de Scan, que es una empresa sueca que fue declarado que ellos habían pagado coimas a debido. Así todo, no pasó nada. Y de allá vienen los problemas. Debe ser como la cuarta vez que pasa en los últimos 20 años. Lo importante, bueno, y esto es noticia bien práctica, que no es que en principio de no mediar nada extraño, mañana a las 6 de la mañana se va a estar vendiendo. Exacto, correcto. Mañana a las 6 de la mañana, en principio, porque esto es paso a paso, como todo en el país, día a día, hasta las 6 de la mañana están todas cerradas las estaciones. Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Catamarca, que es la de Ecogas, donde ahorca Ecogas. Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a vos. Fe, del Estadio de la Caña, bueno, la...